party's raining in the theater. Take your seat, the show will begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword with so many que llegue el lunes por la noche y escuchar a The Fool en Metal Jackets, porque eso significa que la casa de Eddie ya está aquí. Y es que volvemos con la enésima temporada. Hoy, en un día como hoy, 12 de septiembre, hombre flaco, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que teníamos muchas ganas de estar por aquí. Llevábamos inactivos desde el 12 de julio, que hicimos aquel programa dedicado al Stoner y a las bandas mexicanas. 12, joder, macho, cómo pasa el tiempo, más increíble. Pues sí, muchas ganas de volver. Yo creo que inauguramos la temporada número, no sé. Como no lo sepas tú, hombre flaco. Como no lo sepas tú, que eres el artífice de que esto funcione. Pues la verdad, yo creo que es el número 13, 14, por ahí. O la 15, a lo mejor, yo, incluso. Yo hago todo por cálculos por la edad de mis hijos. O sea, yo me haces una pregunta para atrás y tengo que pensar cuántos años tienen mis hijos. 19. Entonces, si él tiene 19, el otro 17, pues sí, yo estaba, no estaba, y así saco los cálculos. Y yo creo que mi hijo ya estaba, mis dos hijos habían nacido, así que mi hija pequeña tiene 17. Ando, sí, 15 años. 15 sí, años. Pero, sí, 15, sí. 15 sí, puede ser. No puede sí. ser, no podría ser 18. No puede ser 18 porque yo recuerdo que le dejaba el marrón a mi mujer con los hijos. Somos inteligentes, ¿cómo acotamos? Pero esos son los cálculos que hacemos. Pero nada, gente, otra cosa que hay que decir y agradecer, como siempre agradecer la cantidad, la barbaridad de cosas que nos llegan por nuestro correo electrónico, la casa de guión bajo eddyyahoo.com. Me dije cualquier cosa. Estoy de vacaciones todavía. La casa de guión bajo eddy@yahoo.es. La casa de guión bajo eddy@yahoo.es. Recordad que ¿quién es Eddie? Eddie es quien nos patrocina. Es sí. Nuestra razón de ser. El monstruo de los Iron Maiden. Y se escribe E, doble D y latina E. La casa de guión bajo eddy@yahoo.es para que nos sigáis mandando cosas, aunque nos llegan tantísimas que se nos llena el buffer y apenas tenemos capacidad para procesar todo, pero encantadísimos de recibir todas esas maravillas. Pues sí, la verdad que ya te digo, antes de empezar el programa estaba hablando con Juan Carlos y vengo revisando correo por correo, porque la verdad que ya que lo escribe, nos los mandan, trato de verlos y de leerlos. y me tiré 2 semanas y todavía me quedan unos 800. Así que muchísimas gracias por joderme las tardes. Nada, con cariño. Pues nada, venga, música. Música, Rabia Pérez acaba de mandarnos cierta nueva información de sus nuevos proyectos. Vamos a poner un temita y después luego hablamos de esta buena señora. Qué buena manera de empezar, Rabia Pérez. Bienvenido, chicos. Impresionante forma de empezar. Empezamos fuerte, con Rabia Pérez. Fátima, Rabia Pérez a la voz. Y, pues sí. y uno que desafinaba en el fondo. Nah. Y uno que desafinaba en el fondo. Es Corpa, prolífico cantante. Corpa, metido en un montón de proyectos y que se incorporó hace meses a esta banda y que participa ya como miembro de pleno derecho, como segundo vocalista, en lo que es el mini LP. De sí, Rabia Pérez. De Rabia Pérez sacando Venganza, creo que tiene como título el disco. Venganza como título genérico, Reflejos, este tema que acaba de sonar. Sí, que nos ha llegado hace poquito y también la noticia, ¿no? No sé si se confirma o no lo que estábamos hablando mientras nos enterábamos sí, de la. Se confirma, ¿no? Sí, la... tristemente en redes han anunciado hace poquito Fact Division, el grupo del que era cantante Corpa. Y el grupo al que habíamos entrevistado en el estudio, habían pasado por aquí Jacin, guitarrista, e Iván, bajista. Y bueno, pues tristemente, como decíamos, es un grupo que lo ha dejado. No sabemos si volverán, si ha sido de forma momentánea. De momento anuncian que Fact Division cesa su actividad. puede ser que si necesitan vocalista nos presentemos alguno de nosotros dos. Puede, aunque si vuelven imagino que será con Corpa, que era una de las almas de este proyecto, quien lo echó a andar originalmente con Hazin, con el guitarrista. Y bueno, una triste noticia porque es un grupo que a nosotros nos encantaba y que pensábamos además tener en entrevista en los próximos meses. Pues sí, es una putada. Pues nada, seguimos con cositas que nos han llegado, con bandas de diferentes estilos. Bueno, no voy a cambiar mucho de Rabia Pérez a esta siguiente banda. Vamos a seguir un poquito de caña. Ya habrá algún temita tranquilo que pongamos por ahí. Pero bueno, principalmente hoy tenemos ganas, después de casi un mes y pico sin hacer absolutamente nada, porque yo cuando termino la radio ya no hago más nada en casa. Te quedas vegetando. Ni lavo los platos, nada, no hago nada. Bueno, ni antes, ¿no? Pero bueno, quedaba mejor decirlo así, de esta manera, ¿no? Sí, como, sí. No como lo dijiste tú. Si además tú tienes lavavajillas, que yo lo sé. Ah, es verdad, sí. Pero bueno, tengo que... El otro día puse la lavadora. ¿Pusiste la lavadora? Sí, sí. Eso es noticia. Sí, lo publicamos en redes. Hay que publicarlo en redes. Puse, y estoy casi llamo a mi madre para que se sienta orgulloso. Orgulloso. Nos estará escuchando, Carmen. Sí, sí, sí, sí. Le voy a decir, Carmen, mamá, que he puesto la lavadora. Y la verdad que creo que la ropa se lavó. Pero no, bien, fue bien. No me compliqué mucho la vida, ¿eh? No me compliqué mucho la vida. Puse casi todos los mismos tonos porque tenía miedo a ver si se me mezclaban los colores y todas esas cosas. Pero me arriesgué y, joder, puse unas remeritas, unos calzoncillos y... dos camisetas. ¿Pero era tuyo o pusiste lo de otros por si...? No, puse lo mío. Así que estuve muy contento. Y salió la ropa planchada y todo. Bueno, después de estas gilipollas, seguimos con el tema de musical. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llaman estos muchachos? Estos son Anima Vudú, gente... ¡Anima Vudú! ¡Amigos, venga! ¡Ahí vamos! Contra todos, te damos desde aquí las gracias a Anima Voodoo por hacernos llegar este tema anticipo de lo que es el nuevo disco del grupo, y si ellos están contra todos con la música, nosotros es a través de la radio os proponemos este proceso de catarsis partiendo del tema que nos regala Anima Voodoo. ¿Qué te ha parecido, Flaco, que te veía emocionado escuchándolo? Bueno, el título de la canción creo que está claro, ¿cómo se llama, no? Quedó claramente reflejado. Contra todos se llama el tema. Y nada, la verdad que es una banda que nos gusta mucho, que tenemos cierto contacto vía electrónico, entrevista, todavía esta gente la tenemos que entrevistar. Lo tenemos pendiente. Amigos de Anima Voodoo, si nos estáis escuchando, sí, va llegando el momento, id pensando en pasaros por nuestros, sí, estudios. Ya no hace falta que nos pongamos las mascarillas prácticamente, dentro de muy poquito ya nos queda que solamente que traigan las cervezas. O sea, antes eran las mascarillas y las cervezas, ahora solamente que traigan las cervezas. Fíjate, antes éramos nosotros quienes traíamos las cervezas, y a estos Anima Voodoo les estamos diciendo, chicos, veníos, sí, con cervezas, si no, no entráis. Es que es un año muy malo, este es un año, tenemos que recuperarnos. Aunque sea cerveza que hayáis hecho vosotros en la bañera, que sabemos que destiláis vuestro propio alcohol. Pero nada, que está, bueno, decíamos que del disco que está a punto ahí, Caramelo, El Faro de Alejandría es el título, ¿vale? Y bueno, esto es un corte de este Contra Todos, de ese disco que estará próximamente o está. No sabemos realmente, vamos a decir la verdad, no sabemos si está o a punto de estar. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues tiene que estar, vamos ahí el disco. Pero mira, después de la canción lo vamos a investigar, Juan Carlos, ¿te parece? Bueno, me parece. Vale, me parece bien. Lo que me parece mejor de todo es que en breve, espero que en breve, esta banda mostoleña se pase por aquí y nos cuenten todo de este Contra Todos y del Faro de Alejandría, de su nuevo disco. Vale, venga, seguimos con música. Yo creo que, bueno, vamos a seguir un poco más cañeros. Banda que tenemos devoción prácticamente aquí en la casa de Eddie, que son los Sin La Cruz. ¿Por qué tenemos devoción? Porque hacen cosas como estas. Nobody wants Siempre es un regalo escuchar a los Sin Lacros en el programa Banda, hacia la que tenemos una querencia especial, como dice el flaco, y es que haciendo cosas como estas es fácil. Lo estábamos, mientras muchas veces, bueno, nosotros hablamos bastante con Juan Carlos cuando ponemos las canciones, y una de las cosas que también le estaba aclarando a él, o lo estaba hablando con él, esto es en directo, ¿eh? O sea, lo repito, esto es en directo. O sea, esto es una grabación que hicieron ahí los muchachos se juntaron a la casa, hicieron una live session, porque obviamente hemos puesto el directo, lo podemos haber puesto en lo que es el disco, ¿no? La canción del disco, pero que yo creo que siempre digo, y no me cansaré de repetirlo, las grandes bandas se escuchan en directo. En el disco está muy bien, pero la cosa está en el directo. Y esta gente obviamente lo borda. Lo borda y además refleja muy bien eso que queda en el disco. Recordemos que ellos hacen discos conceptuales donde nos cuentan una historia. En este último, la historia de un alien, simplificándolo mucho, y la verdad es que la revisión que hacen del tema en directo es bastante fidedigna con respecto a lo que hay en el disco. Grupo muy efectista, que además mete sintetizadores y demás para dar ambiente a sus canciones. Uh-huh. Y una maravilla. Además, este disco de Sin Lacros, yo diría, sin desmerecer a los anteriores, que es definitivamente el mejor. Una banda que esperamos que pronto pueda volver a salir a tocar en directo, porque eran muchos los planes y las fechas que tenían cerradas en distintos puntos de Europa antes de la pandemia. Sí. Así que, amigos de Valencia, esperamos que dentro de poco estéis en la carretera. Igual, queda claro que antes de que empiecen la gira tendrán que pasar por aquí, ¿no? O sea, esto es una cosa que lo tendrán firmado en su contrato en la gira. Cuando empiecen, digo, primero pasan por la casa de ahí y después ya pueden salir. Bueno, los hemos tenido un par de veces aquí, pero ha sido por vía telefónica, claro, de la claro, distancia. Esa no la queremos más. Dificulta, eso no la queremos. Le dificulta un poco las cosas. A lo mejor nos toca ir a nosotros a Valencia para hacer la presencial. Bueno, los tuvimos aquí en entrevista, una entrevista que además me tocó, no sé si lo recuerdas, me tocó hacer a mí solo porque tú estabas convaleciente. Sí. Y los tuvimos pues poquito después, cuando volvían de una mini gira que hicieron por el Reino Unido, los pillamos volviendo en furgoneta a la altura de Francia y recuerdo que después al siguiente programa o a los dos programas siguientes hablamos con ¿no? Sí, no recuerdo si dos, tres viaje, sí, que estaban viajando algo así, sí. Bueno, ya son colegis, lo tenemos como grupo amigote. Espero que no se separen, porque teníamos los Fact Division. A ver si todavía somos la mala suerte de las bandas heavy. Pues sí, son noticias. Nos conocen y se separan. Noticias que nos ponen tristes. Espero que los Sin Lacros, que es un grupo que está ahí, está por explotar. No nos hagáis esa faena, muchachos. Vamos a banda que me impactó muchísimo. Me acaba de llegar hace semanas, muy pocas semanas. No sé si fue la semana pasada que me llegó el correíto. Banda que se llama Another You, ¿eh? Y esto es un rockerito que a mí me mola bastante. ¿Te parece bien, chavalote? Otro tú significa, esto es otro tú. Otro tú. esto que estoy haciendo es muy feo, hacer esto en el micrófono, pero es que no puedo menos, no puedo menos de resoplar. Another You, desde Alicante. Desde Alicante. Uno podría decir, una banda americana, una banda de los suburbios de Londres. No, muchachos, Alicante sale esta gente. Venían los Sin Lacrosse de Valencia, hemos bajado un poquito en el mapa y nos hemos encontrado esta maravilla desde Alicante, los Another You, que yo sé que es un grupo que ha impactado al flaco. ¿Va a haber un antes y un después en tu vida? Bueno, sí, va a haber un antes y después para vuestras carreras, queridos amigos Another You, porque voy a ponerlo todos los programas van a sonar. Decimos el título de este tema. Losing My Control. Losing My Control es el tema de esta banda, Another You, presentando su sexto disco, en poquito tiempo estará, que es el Tomorrow Is Too Late. Oye, mañana has estado demasiado tarde. O ¿has mañana estado estudiando inglés este sí, verano? Sí, además, Tomorrow Is Too Late. El Too Late me sale mejor que el Tomorrow. ¿Has estado por Mallorca este verano? Sí, estuve practicando inglés en Mallorca. ¿Has sí estado practicando inglés con los guiris? ¿Te has, sí, pasado, te has pasado por Magaluf? Beer, dije todo el día. Beer. Beer. No, has perfeccionado sí, mucho. Porque el año pasado decía beer, dame una beer. Ahora ya digo beer. Ya me la hemos quedado. Another You, Losing Control. Tomorrow is too late. Sí. Esto es que menudos máquinas. No, de verdad. Es que el tema de la pandemia me afectó. Es que estuve encerrado en casa mucho tiempo y me dio por el inglés. A ti dentro de poco te nombran Lord Mauro, Lord Flaco. Bueno, volvemos, por cierto, a Anima Voodoo, que hablábamos de ese Faro de Alejandría, un disco que aparecerá a principios de 2022. Esas son las previsiones del grupo. Sí. Y queremos también aprovechar, ya que estamos aquí, ahora que estamos en confianza, sí, queremos aprovechar para anunciaros que esta temporada habrá novedades en la casa de Eddie. Nos podéis también hacer peticiones y contarnos cosas, pero habrá novedades. Va a colaborar alguien con nosotros, que no vamos a decir quién todavía, pero a quien esperamos tener dentro de poquito en entrevista. Y bueno, vamos a darle un poquito de cancha. Ya lo hemos hecho otras veces, ya lo hemos hecho, pero vamos a darle un poquito de cancha a algunas de las bandas que hay haciéndolo muy bien al otro lado del Atlántico. Ok, McKay, ya has dicho todo, todo lo que podemos decir ahora, que bueno, es un tema que está más que encaminado y más que cerrado, pero bueno, en un futuro ya haremos las presentaciones que... ¿En un futuro cercano? En un futuro cercano, no estoy hablando del 2022, estamos hablando, no sé, de 3, 4 semanas, más. Por ahí, más o menos. A ti esto te tiene que hacer especial ilusión, ¿no? Porque eres un puente entre España y Latinoamérica, entre el rock español y el rock latinoamericano, flaco. Lo he sido durante muchos años, pero ahora yo creo que es el momento de dejar... dejar para abrir puentes para otras personas que sigan mi camino. Está muy bien pensado, pero tú tienes en mente dejar el under y empezar a aparecer en los más media. No. Lo que pasa es que, bueno, 20 años casi fuera del país, necesito una actualización del sistema, digamos. Entonces está bien que alguien colabore con nosotros para que me actualice el sistema Windows, que lo tengo jodido. Necesitas que te acaricien la piel, esos aires porteños, ¿no? Pues sí. Pero bueno, necesito volver a hablar en argentino y no tanto en español. Bueno, pues todo se andará. Gente, seguimos con más música, seguimos con cosas que nos han llegado por aquí últimamente. Morgan, otra banda que tenemos una pequeña devoción hacia ellos. Yo creo que esta me la trajiste tú, Juan Carlos, me parece. Sí, yo creo que traje a Morgan. La primera vez que sonó en el programa fue por una selección mía. Es fácil, ¿eh? Es fácil meter a estos chicos aquí, porque a estos chicos y a esta chica, porque la verdad es que son un grupazo. Los escuchamos y luego los criticamos. Morgan, el tema se llama River, y ahí va. Y después hacemos algún comentario o no. ¿Cómo lo ves? Sí, luego los ponemos verde. No va a ser todo hablar bien de los grupos. Venga. Entonces, aunque esté el tema bueno, lo vamos a criticar. ¿Va? Ok. I'm a stone, but the river goes on, and the river goes on, and it's pulling me down. I'm a stone, but the river goes on, and the river goes on. Pues es siempre un placer escuchar a Los Morgan y a la voz de Carolina San Juan, que hace las delicias de todo el que se lleve esto a las orejas. Carolina San Juan, más conocida como Nina, grupazo, esta banda de Madrid. Pues sí, con este tema de River, de su segundo corte, ¿vale? De su disco que se llama The River and the Stone, saldrá el 15 de octubre. 15 de octubre sale el disco de Morgan. Una banda que nos gusta muchísimo, la verdad. Bueno, le gusta más a Juan Carlos que a mí. Te dejo bien. No quiero llevar. Vale. No te quiero robar todos los amores. Vale, pues me gusta a mí. Por cierto, habíamos dicho que íbamos a hablar mal de ellos. Ah, es verdad. Bueno, son buenísimos, entonces. Sí, sí. No sé qué se puede decir malo de Morgan. No. A lo mejor incluso quieren venir al programa un día, quién sabe. Ese es que son. Eso sería. No, nos encantaría, pero. Gente que está ya. Bueno. Están ocupados, sí. Nos tendremos que subir, sí, tendríamos que subir nosotros un escalón más para estar ya a ese nivel y ya nos separaríamos cuando lleguemos a ese nivel. Sí. Mira, banda honesta. Dicen que les gustaría ser conocidos en Wikipedia como una banda que hace canciones y les gusta tocar. Ah, mira, a mí también me gusta tocar. Bueno. ¿Tú haces canciones? No. Hombre, alguna. ¿Tú tocas todo? Cosas que han hecho otros. No. Yo lo que... No. Es más, me cuesta muchísimo. Soy mucho... O sea, además me acostumbré tanto a improvisar que cuando me pongo a hacer un día una canción de alguien, pues puedo tirar 2 días tratando de hacerlo. Y entonces no me gusta. Me gusta más tocar. ¿Y te sale solo? Yo me pongo ahí y ya está. Y es verdad, como dicen, de que... ¿Es verdad que algunas de las últimas canciones de los Iron Maiden son tuyas? Son, no lo quería decir, no lo quería hacer público, pero no, la verdad que no. No. Bueno, vale, habladurías. Sí, la gente que se inventa cosas, que no sabe qué vender y usa mi vida. La verdad es que yo no sé cómo alguien se atreve a meter cizaña, a hablar mierda por ahí del hombre flaco. Seguimos con música. Hemos bajado un poquito el listón, no de calidad, pero sino de ritmo, de tranquilidad. Veníamos mucho heavy, mucho palito y bajamos con Morgan. Vamos a bajar un poquito más. No, o sea, vamos a quedarnos en ese estilo Morgan. Es que bueno. Bueno, o sea, hay que ponerse. Además, vamos llegando al final, estas horas de la noche. Sí, la gente necesita descansar. Y vamos a empezar a preparar. Nosotros ya le vamos acomodando la almohada, le vamos abriendo la camita para que se vaya acostando. ¿Te parece? Me parece bien, lunes por la noche. Venga. Amanece de pronto. Ya ha pasado la furia. Y yo sigo tus pasos. Pierdo el alma en la lucha. Por los ríos del miedo. Señor salvaje. O sea, no digo que tú seas... No. Vamos a empezar a tratarnos con respeto. Sí, es correcto. Lo has dicho bien. Es la banda... ¿Cómo se llama la banda? Señor salvaje, del tema se llama Miss Fortuna, de un nuevo proyecto bastante joven del año 2019, que es un trío hecho en Galicia, ¿no? Sí, dije Galicia, ¿no? Sí, estaba hablando de Galicia. Has dicho Galicia. He dicho Galicia, y si digo Galicia es porque... Galicia. Lo voy a decir en español, Galicia. ¿No? Galicia. Pues nada, gente, que seguimos con... Joder, se me abrió una cosa del YouTube aquí, o qué banda. Bueno, pero no quiero perder la línea del programa de hoy. Seguimos con cositas nuevas, cositas que nos han llegado en los últimos tiempos. Nombre raro. Algún día cuando hagamos una entrevista le podemos explicar por qué, porque sería Mamut. Pero la U sería una V, o sea que sería M-A-M-V-T-H. Es mala leche, lo de esta gente. Solamente la entrevista con ellos va a ser muy corta. Le preguntaremos esto, responderán y se irán a su casa. No, no queremos tener. Eso sí, que traigan cerveza. Ey, que traigan cerveza. Puede ser que sí, con cervezas sean dos preguntas. Venga, los conocemos y después vemos en su qué información podemos dar a esta gente. Si están, porque son buenos, ¿eh? Es lo que puedo adelantar. Sí, sí, esta gente suena potente. Vamos. Potente. el carisma de Laura Valenzuela a la voz, David Arca a la batería, Jesús Berruguete al bajo y Carlos González, guitarra, completan esta formación Mamut, que sacará su próximo disco en 2022. Pues sí, están como hacen, bueno, es el modelo en los que todas las bandas últimamente están trabajando, sacar sus proyectos a cuentagotas, poquito, ¿no? Un temita un mes, dos meses otro temita. Bueno, esta gente también está haciendo exactamente lo mismo para un disco que tienen pensado sacarlo el 1 de enero del año 2022, que parece que es mucho tiempo, pero estamos con los regalos de Navidad en cualquier momento. Está ahí a la vuelta de la esquina, pero no digas lo de los regalos de Navidad porque me da un poco de grima empezar ya con qué estrés. Sí. Bueno, pero bueno, ¿qué va a ser? Es parte de la vida, hay que comprar regalos para que los niños sean felices. Sí, lo que no quiero es que lleguen todavía las fechas, que fíjate, estamos casi en verano, todavía hace esta... Pues sí. Todavía hace buenas. Ya está haciendo fresco. Anoche casi ya me planteé poner la chimenea en la sierra, tío. La chimenea. La chimenea. Sí, tío. Me estás asustando. Venga, ¿seguimos con historietas musicales o qué? Seguimos, a eso hemos venido aquí, esta noche. Pues nos va quedando muy poco, yo creo que casi el último, casi el anteúltimo tema. Vamos a poner una cosita que nos llegó también de una banda, una banda bastante mítica de muchísimos años, y vamos a ponerlo y después vamos a decir quiénes son. Pero es un proyecto lo que está a puntito caramelo. ¿Te parece, Mackey? Me parece perfecto, a mí todo lo que hagas tú, flaco. Venga, vamos. Y es que no podía pasar que cerrásemos la noche sin que el flaco le diese otra vez al heavy metal. Pues sí, no lo podía evitar. Un proyecto, bueno, de una banda ya que no empezaron ayer, ni antes de ayer, ni el año pasado. Empezaron ya en el año 84, 85, por ahí, 83, 84. Así que más o menos de nuestra... Sí, de nuestra quinta. Nuestra quinta. Bueno, no. Yo creo o que... O sea, cuando empezamos a escuchar música era a esta gente. Bueno, yo creo que por esa época escuchaba yo todavía Los Pitufos. Buah. Y bueno, pero mira... Tenemos que poner un día a Los Pitufos. Después de ahí todo empeoró. Pero bueno, no te preocupes. Ya no hay solución. Que nada, gente, que muchísimas gracias. Empezamos a despedirnos porque la inactividad lo que tiene es que una hora de radio ya nos agota demasiado por estar un mes y pico parados. Yo creí que ahora todavía nos íbamos a tomar unas cervezas, que la noche es joven. No, necesito por lo menos... un programa más para ya estar en óptimas condiciones. Necesitas entrenamiento. La pretemporada, tengo que hacer un poco de pretemporada. Pues nada, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los correos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a las bandas, muchas gracias a las radios, muchas gracias a mamá, muchas gracias a papá. Y seguidnos en redes, si os apetece, nos encontráis en Instagram, la casa de guión bajo Eddie, o en Facebook, como www.facebook.com, la casa de Eddie, todo junto. Y en el bar de la esquina también. Gente, nos vamos con una banda que a mí me gusta mucho. Cambiamos un poco el estilo musical, que eso nos fue el fandango. En directo en el Winsip, tema salvaje. Disfrútenlo y nos vamos con esto. Unos grandes. Hasta la vista. Hasta el próximo lunes. Yeah. Cuando